Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Luis Tiscornia, el secretario gremial de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, la CONADU Histórica. Luis, muy buenos días. Laura y Daniel, te saludamos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Buenos días a ustedes. Bien, la anterior vez quedó medio trunca la comunicación y tenía que ver con el conflicto docente, que tenía que ver con actualizaciones salariales, no podemos decir aumentos, y hubo un congreso extraordinario el 24 de mayo, ¿no? Contale a los vecinos. Exactamente, el 24 de mayo, un congreso que discutió, sería la paritaria del mes de mayo. Uh-huh. Extraño, porque venimos de discutir paritarias anuales, discutir todo el año, y ahora estamos discutiendo mes a mes. Bueno, sí. Esa es la realidad. O sea, y a su vez, uno podría decir, por suerte, y por nuestro esfuerzo, y por las luchas que hemos realizado, por todo lo que hemos reclamado, estamos discutiendo mes a mes. Porque uh-huh. lo que nos había pasado a principio de marzo es que el gobierno impone un incremento salarial para el semestre, para todo el semestre, de un 30%. Y nosotros inmediatamente, además de en ese momento decir esto es insuficiente, porque las proyecciones inflacionarias, ahí estaba en esa época todavía el gobierno prometiendo que iban a bajar la inflación en abril, ¿no? Uh-huh. Y un par de meses antes había dicho vamos a llegar con un 3% en abril. Bueno, nosotros con los datos en la mano dijimos no, esto no puede ser, la inflación se ha acelerado, por lo tanto hay que reabrir la paritaria y volver a discutir. Logramos que se reabra la paritaria en abril, que no estaba previsto, porque la apertura de la paritaria o la llamada revisión estaba pautada para el mes de junio, al final de los 6 meses. Logramos que se abra en abril y por lo tanto ahí la discusión fue en abril tiene que haber un incremento para que compense por lo menos la curva de, uh-huh. de aceleración de la inflación. Ahí logramos un 8% de incremento en abril, pero insistimos nosotros, justo se acababa de conocer el índice inflacionario, dijimos, no, tiene que reabrirse de vuelta en mayo. Bueno, logramos, digo, esto mediante los paros que hicimos, ¿no?, uh-huh, de una semana, uh-huh. logramos que se reabra en mayo y la discusión se acotó a mayo, porque el gobierno nos dice, bueno, no estamos en condiciones ahora de definir el porcentaje de junio, ponemos fecha de la paritaria de junio, discutamos solo mayo. Se incorpora a mayo un 3% a lo que ya estaba pautado, con lo cual el incremento de mayo va al 9%, ahí podríamos decir, se acható la pendiente, ¿no? O sea, la pendiente se acható, y vamos ahora al 9 de junio a discutir junio. O Ajá. sea, ya estamos en paritarias mensuales, vendría a ser, lógicamente el incremento de junio tiene que estar de mínima empatando con la inflación última, o sea, estamos hablando de un 9, un 10%, esa va a ser la discusión ahora, la semana que viene, nos preparamos para eso. En el caso de mayo, el Congreso de la Federación dice, bueno, aceptamos esto, si bien sigue siendo insuficiente, pero nos tomamos un respiro, teníamos un paro de 48 horas para 30 y 31, lo suspendimos, queda supeditado el paro a los resultados de la paritaria del 9 de junio. Así que estamos ahí, en ese forcejeo, ahora mes a mes, y el mensaje hacia la docencia es, estamos a menos que el proceso inflacionario cambie, que es lo que todos queremos, bueno, estamos obligados a discutir mes a mes y tenemos que defender nuestro salario mes a mes. Todo el tiempo estamos hablando de, y está bueno que quede claro para todos los oyentes, estamos hablando de recomposiciones, no estamos hablando de aumentos. Exactamente, estamos hablando de tratar de mantener el poder adquisitivo del salario. Hay que decir, no lo hemos logrado todavía. Por eso tenemos que seguir haciendo muchos esfuerzos. O sea, en marzo, el primer aumento que recibimos nos dejó 6 puntos por abajo de la inflación. Eso todavía no lo hemos podido recuperar. Bueno. Ahora hemos logrado parar la tendencia a la baja en mayo. Tenemos que lograr en junio levantar un poco más, a ver si podemos empezar a recuperar algo de lo perdido. Le tomamos la palabra al gobierno, esto es importante para la opinión pública. El gobierno dice que quiere que los salarios por lo menos empaten con la inflación y dice que esté algunos puntos arriba. Bien, eso en el caso nuestro no se está dando. Logramos mayo parar un poco la pendiente, pero ahora el desafío es junio y después mes a mes, mes a mes. Luis, para poner en contexto, ¿no? Todo el tiempo, cada vez que tiene que ver con el contexto inflacionario y demás, todo el tiempo el gobierno para reconocer derechos de trabajadores sube lo que es el piso de las ganancias, ¿no? Digo, para poner en contexto, ¿qué porcentaje de docentes universitarios o de trabajadores universitarios pagan ganancias? Bueno, ahí, si tomamos, sería alrededor de un 15-20%. Ajá. Que serían fundamentalmente los docentes con dedicación exclusiva, de las categorías de profesor adjunto para arriba, ¿no? Esos pagan ganancias. En distintos grados, obviamente. Y que tengan antigüedad también. Que tengan antigüedad. Claro. Entonces, el adjunto es como, a ver, muy abuelo de pájaro, yo te podría decir, un adjunto o adjunta con 10, 15 años de antigüedad, hoy debe estar pagando quizás 20, 30 mil, 40 mil pesos por mes de ganancia, pero la máxima categoría, que es el 1% de la docencia en todo el país, está pagando 130 mil pesos de ganancia, 100, 130 mil pesos. Después, el tema es que nosotros tenemos una cantidad muy grande, en realidad la gran mayoría de los docentes tiene dedicación parcial y simple, o sea, trabaja o medio tiempo o 10 horas semanales en la universidad. Y en sus otros trabajos también se le cuenta para ganancia. Entonces, ahí es donde yo le diría, mire, la verdad no puedo decirle de esos docentes que tienen dedicaciones simples, si fuera por el sueldo de la universidad, no pagan ganancia porque están por abajo. Pero no, de ganancia también toma en cuenta los ingresos de otros trabajos. Y ahí uno no tenemos esa información. No, claro. Pero ¿por qué decíamos esto? Porque, por ejemplo, se acepta a rajatabla y sin ningún tipo de problema, y que no es un problema de los trabajadores, ¿no? Está bien que la gente gane dinero y cuanto más mejor, pero, por ejemplo, nadie discute un bono de 350 mil pesos para los bancarios, o, por ejemplo, no hacen paritaria así tan... Se sienta una vez y listo, y no hay problema. Como la celeridad para negociar con algunos gremios, o por ejemplo el Ministerio de Trabajo enseguida cuando paran los petroleros privados de Río Negro, La Pampa y Neuquén, están ahí al toque juntándose y demás. Digo, esa poca celeridad con los trabajadores de la educación universitaria. Exacto, y en general eso viene una mala, sería una mala para nosotros, uno podría decir, lo pongo extremo. Bueno, les importa poco la educación porque cuando para un pozo petrolero son millones de dólares que una empresa pierde, entonces ahí todo se acelera, ¿no? En cualquier actividad del mercado, digamos, en privada, uno lo que está en juego cuando uno interrumpe el trabajo es las ganancias del empleador. Bueno, en el caso de la educación, cuando nosotros hacemos una medida de fuerza, un paro, no es que el Estado pierde plata, lo que no se recibe es el servicio educativo. Entonces uno podría decir, bueno, les importa quizás poco que se interrumpa el servicio educativo cuando nosotros hacemos una protesta. Bueno, puede ser. Eso es así, digamos, en todos los planos. En el caso nuestro, a su vez, se agrava en el otro sentido. Como nosotros somos presupuesto nacional, porque dependemos de Nación, no de las provincias, fíjese que las provincias están arreglando mejores salarios que nosotros en lo nacional. ¿Por qué? Y porque tenemos una cosa muy fuerte del Fondo Monetario Internacional que exige bajar el gasto público. Entre comillas, nosotros somos sueldos que paga el Estado Nacional. Entonces, ahí hay una presión muy grande y el gobierno, ahí sí decimos, está cediendo a esas presiones y trata de achicar. Entonces, esto es lo que le queremos decir a la población y a la docencia, a nuestros propios afiliados que representamos. Miren, si nosotros no reclamamos, perdemos como en la guerra, perdón el dicho popular. ¿Por qué? Y porque el gobierno, si ve que no hay reclamo y resistencia, dice, bueno, esta gente no reclama, no protesta, quiere decir que pueden aguantar y nos achican. ¿Por qué? Y porque el Fondo Monetario se lo exige. Ahora, nosotros tenemos que decirle al gobierno, no, miren, vayan y díganle al Fondo Monetario que no es posible achicar más los sueldos de la gente porque la gente va a protestar, va a reclamar. Y eso es un forcejeo, es así, lamentablemente. Nos gustaría que el gobierno qué sé yo, nos entienda más, pero no es así. Es forcejeo. Entonces tenemos que forcejear, ponerle límites a las presiones del Fondo Monetario y hacerle ver al gobierno que no, que ajuste por otro lado, que ajuste las ganancias de las petroleras, ya que las mencionamos, que hacen montañas de dinero, de los formadores de precios que están con la inflación haciendo tremendas ganancias, más que en épocas de estabilidad, ¿no? Esto es un dato importante, ¿eh? Cuando hay inflación, las ganancias de los formadores de precios son muchísimo mayores que en tiempos de estabilidad, porque aprovechan. Bueno, esto es una discusión que vale para todo, en realidad. Vale para nuestro trabajo, pero también vale para todos los trabajos. ¿Por dónde se corta? ¿Se corta por lo más delgado o se corta por lo más grueso, que es aquellos que más ganancias han hecho durante todo este tiempo? Sí, y después las demás cuestiones, ¿no? ¿Dónde recortar o dónde no? El tema de las ganancias de las cuales están exentos no solamente los trabajadores, sino todos los miembros de la justicia, ¿no? Bueno, ese ya es una aberración, porque que los jueces no paguen ganancias, la verdad que es incomprensible, pero mire, puede parecer demasiado lejano a lo nuestro, pero a ver, que estemos pagando miles de millones de dólares de una deuda externa, que fue plata que se la fugaron del país. Bueno, lo dijo la propia vicepresidenta. Hay que investigar eso. Hay que investigar porque eso es, cuando se dice la deuda externa es inflacionaria, ¿qué quiere decir? Que para pagar esos dólares, que son fraudulentos, bueno, efectivamente, la presión sobre los precios es muy grande, produce inflación. Entonces, una de las cosas que tenemos que discutir como sociedad, y se va a discutir, lógicamente, en este año electoral, es, bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace con esa semejante estafa que es la deuda externa, que es la que desestabiliza todo? Un primer paso sería parar la moto ahí, investigar y decir, miren, lo que es justo se pagará y lo que no es justo no se paga. Eso se tiene que entender y para eso hay que investigarla, que es lo que no se hizo hasta ahora. Y para no sacarte mucho tiempo, pero ¿por qué no es posible que haya una política de Estado que ponga en valor, incluso de una visión capitalista, ¿no?, lo que tiene que ver con la educación universitaria y porque trae beneficios económicos, o no, la formación de conocimiento, la creación de conocimiento y la formación de recursos humanos? Bueno, esa es una de las explicaciones que muestran o que explican por qué, a pesar de todos los males, sería así, todos los males, las plagas, las siete plagas que nos caen, no estamos como algunos otros países hermanos de Latinoamérica en una situación tan terrible y tan extrema. ¿Cómo es eso? A ver. Y bueno, si usted mira la polarización social en Brasil, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Argentina, bueno, todavía la Argentina tiene salud relativamente gratuita y tiene educación relativamente gratuita. Usted vio lo que pasó ahora en el caso este de México, de este muchacho que encima era de un neuquino, ¿no? Hermano de un médico neuquino. Sí. Bueno, ahí lo decía en el diario como cosa obvia. En México la salud es privada, es paga. No es que eres porque era extranjero, ¿eh? No, para los mismos mexicanos. O sea, hay cosas que cuando uno ve cómo están otros países, decís, ¿cómo es? Y porque acá ha habido un proceso de acceso a la educación que permitió que una gran parte de la clase trabajadora tuviera acceso a trabajos mejor calificados, incluso a los estudios universitarios. Bueno, esa es una conquista de 50, 60, 70 años de la Argentina que está deteriorándose y es lo que yo ahí diría, todos estos discursos, llamémosle Milei, ahora quieren destruir, terminar de destruir. O sea, eso explica por qué hay tanta hazaña con la educación del lado de los organismos internacionales, ¿no? No pueden, no toleran que el acceso a la universidad sea gratuito. Eso los pone locos y quieren terminarlo de una vez por todas. Y gracias a eso, muchos hijos de trabajadores han logrado un título universitario que les permite mejorar su calidad de vida. Las historias de primer hijo en la universidad en la Argentina se siguen repitiendo. En los otros países, no. En los otros países se tiene que dar una beca al Papa para que algún hijo de un trabajador pueda llegar a la universidad. Estas son cosas que están en juego en la Argentina y tienen que ver con nuestro contexto también, ¿eh? Porque nosotros reclamamos a este gobierno, le decimos, póngale límites al Fondo Monetario, no estamos dispuestos a seguir pagando nosotros los platos rotos, pero también sabemos que el país este año se juega si se va a ir a esto otro, que es desaparición de la educación pública, desaparición de la salud, privatizaciones nuevamente que hicieron un desastre en la Argentina. Bueno, eso es lo que va a estar discutiéndose este año en el país, porque es un año donde se define quién nos va a gobernar. Y si nos gobierna eso, bueno, volvemos a la década del 90. No, pero encima es un brete, Luis, porque por otro lado tenés gente que se autodenomina libertario, que tira la pelota mucho más allá para que después la derecha común y corriente parezca razonable. Exacto, exacto. Entonces uno lo ve a este hombre Milei y dice, la verdad que otros parecen más bonitos. Uh-huh. Pero si uno mira los contenidos, lo que están proponiendo, salvo algunas cosas que son una payasada, como la dolarización o el Banco Central, pero lo otro lo dice Patricia Bullrich, perdóneme que ponga nombre, pero bueno, sí, lo bien. Dice Patricia Bullrich, lo dice Larreta, dicen, bueno, acá hay que ir a un ajuste hasta el hueso, hay que privatizar las empresas estatales, las pocas que quedan. Bueno, eso es, la verdad, profundizar los sufrimientos. Eso es profundizar los sufrimientos. Las palancas que nosotros tenemos justamente para salir de la crisis son, qué sé yo, ahora sería, bueno, el litio, y el litio que pasa a ser una fuente de ingresos extraordinaria, bueno, que no sea para cuatro vivos, creo que dijo en su discurso la vicepresidenta, uh-huh. ¿No? Bueno, sí. Eso, para eso hace falta un Estado que diga, bueno, no, esto lo vamos a manejar desde la Argentina y desde ahí, con autonomía y soberanía nacional. Mire, yo voy a participar este sábado que viene, el 3 de junio, en Rosario, se hace un encuentro federal por la soberanía, donde uh-huh. se van a discutir estas cosas. El litio, la energía nuclear, el Paraná, los recursos naturales, qué se hace con Vaca Muerta, y un panel va a ser universidad, ciencia y educación. Bueno, eso y la soberanía nacional. ¿Tiene algo que ver? Muchísimo, muchísimo tiene que ver. Me parece que sí, y lo otro es que estamos viendo como que no hay otra mirada más, ¿no? Como que hay una cuestión que la única manera de desarrollarnos es siguiendo exportando petróleo, a pesar de que los pasivos ambientales los paguen los vecinos de Sausal Bonito, o la explotación literal a nivel inmobiliario, a pesar de que ahora haya cinco mujeres presas, cinco mujeres de integrantes del LOF, las que en Winkulmapu presas, digo, es como que se siguen dando vueltas de rosca sobre lo que es el medio ambiente, sobre lo que son los pueblos originarios, las mujeres y los más vulnerables. Exacto, y ahí es donde, digamos, está en juego y en discusión el modelo productivo, ¿no? O sea, hoy por hoy la Argentina le agarra una neumonía si hay una sequía porque no podemos exportar soja. Entonces yo, incluso como agrónomo, le diría, mire, el principal problema de la agricultura es el escasísimo desarrollo industrial que tiene la Argentina y el carácter dependiente de ese desarrollo, que hace que nosotros estemos arrodillado por unas toneladas de soja que tenemos que vender, que a su vez se hace eso con un modelo productivo tremendamente extractivo y contaminante. Entonces, salir de ese modelo agrícola solamente lo podemos hacer en términos de promover un desarrollo industrial autónomo que nos permita tener capacidad para poder decidir. Porque ahora resulta que la vida depende de que exportemos petróleo por Vaca Muerta. La vida depende de que exportemos soja. Bueno, eso, si dependemos de eso, estamos en problemas. Otra cosa es decir, habrá una oportunidad que nos pueda dar un respiro, pero la clave de esa oportunidad, digo, exportar, ¿no?, estos recursos, es que la plata quede acá. Claro. No que sean las multinacionales, lo que sea. Eso no tiene gracia, nos deja pasivo ambiental y encima nada para acá. Bueno, por eso es importante lo de YPF, ¿no?, que tiene que ser, tiene que incluso profundizarse su estatización y el control de la soberanía sobre el litio, por ejemplo, para que por lo menos se pueda hacer con un control ambiental lo más exhaustivo posible y que esos recursos queden para el desarrollo del país, no para cuatro o cinco multinacionales. Que ahora, ojo, ahora esas multinacionales pueden ser americanas, pueden ser europeas, pueden ser chinas. Sí, sí, es más complicado cada vez todo esto. Está complicado. Sí, Luis, muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente vamos a hablar para ver cómo se va resolviendo esto y también para hablar de la función de los gremios en todo esto, los gremios en la educación y demás, porque como que estamos circunscriptos solamente a la cuestión salarial, pero tienen otras funciones los gremios. Y nosotros hoy, ¿qué le estaríamos diciendo? Miren, está bien, vamos a discutir todos los meses los salarios. Pero no se puede vivir así. Uh-huh. Primero porque es difícil ganar. Uh-huh. Porque siempre un par de puntos, por más esfuerzo que hagamos, siempre un par de puntos vamos a quedar atrás. Uno dice, tratemos de no quedar mucho atrás. Pero bueno, acá está en discusión el país. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, habrá que discutir el país. Ese va a ser este año. Tendremos que discutir qué se hace con nuestro país. Bueno, obligadamente vamos a tener que hablar de vuelta. Luis, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Un gusto. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.